Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Bienvenidas y bienvenidos. Feliz Navidad, queridos vecinos y vecinas de Quintero. Reciban un gran saludo en estas fechas que son de paz, reflexión y esperanza. En estos tiempos de incertidumbre sanitaria, queremos compartir desde la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad de Quintero un gran abrazo a todas las familias de nuestra comuna, a quienes por razones laborales están lejos de sus familias en otra comuna u otro país. Agradecemos a esta emisora que nos apoya cada semana retransmitiendo este programa para llegar hasta ustedes, queridos vecinos y fieles auditores. Les invito a revisar los titulares de Informativo Municipal de esta semana. Municipalidad de Quintero interpondrá acciones legales por nuevo derrame de combustible en la bahía. Departamento de Educación realiza cierre de la red integral. Consejo Municipal sesionó en Mantagua y entregó nuevo vehículo de seguridad ciudadana. Municipio de Quintero refuerza limpieza de playas y borde costero. Alcalde Mauricio Carrasco recibió al nuevo director regional del Servicio de Migraciones. Corporación Municipal de Deportes prepara nuevos talleres para el año 2022. Comuna de Quintero cumplió 130 años de existencia. Alcalde Mauricio Carrasco entrega un saludo de Navidad para los vecinos de nuestra comuna. Municipalidad de Quintero interpondrá acciones legales por nuevo derrame de combustible en la bahía. La Municipalidad de Quintero, a través del alcalde Mauricio Carrasco Bardo y el Consejo Municipal, anunció que interpondrá una querella ante tribunales de justicia para sancionar a los responsables del nuevo vertimiento de combustible en la bahía. En efecto, y tras conocerse el delito ambiental que afectó a la bahía de Quintero Puchuncaví durante la madrugada del miércoles 22 de diciembre, el municipio tomó contacto con las autoridades marítimas y de medio ambiente para coordinar acciones de contención y monitoreo del hidrocarburo derramado al mar. Los invito a escuchar la siguiente información. Durante la madrugada de este miércoles, la Armada de Chile dio cuenta de un nuevo derrame de petróleo ocurrido en la bahía de Quintero. La información oficial de Puerto Ventanas estableció la causa a raíz de una picadura en una cañería de transferencia de combustible, lo que habría originado la fuga que se extendió durante gran parte de la mañana. El alcalde Mauricio Carrasco, que precisamente se encontraba en una reunión con pescadores artesanales, manifestó su indignación frente a este hecho que ha sido recurrente en los últimos años. Ya no es lamentable un derrame, ya es inaceptable. La explicación está de más, que era una cañería en desuso de Puerto Ventana, que andan buscando la responsabilidad por qué, que la empresa está en Puchuncaví. Da lo mismo, la bahía de Quintero es una sola y no queremos más contaminación en la bahía de Quintero que involucra a Quintero y a nuestros vecinos de Puchuncaví. Los pescadores fueron los primeros en realizar las maniobras de contención del derrame, a la vez que la Armada también activó un plan de contingencia para frenar el avance del petróleo, que de igual forma alcanzó la orilla de la playa. Recibimos un llamado a la Capitanía de Puerto de Quintero informando de la existencia de una mancha oleosa que estaba derramada sobre el mar. momento en el cual se activaron los protocolos y todas las medidas de seguridad del Centro de Combate a la Contaminación dependiente de la Capitanía de Puerto Quintero, junto con la empresa Puerto Ventana, de manera de en un principio contener la mancha oleosa, que estaba derramada, y posteriormente, ya con luz día, iniciar los trabajos de recuperación. Estuvimos ahí in situ a las 4:30 de la mañana. Nosotros estábamos apostados en la independencia del muelle Simar porque retomamos la toma de la bahía, y llegó la Armada y nos dijo que había un derrame. Fuimos a constatar con alrededor de 6-7 embarcaciones de los sindicatos que estábamos haciendo el turno, y efectivamente hay una mancha bastante grande. No es una mancha oleosa como dijo la Capitanía de Puerto, es un derrame importante. Yo me vine a las 8 de la mañana y se extendía entre el puerto Ventana y ya estaba llegando al cabezal del muelle de GNL. Y llegamos allá, te gustaba benzina y fuimos para allá a tirar las mangas que tenían los botes del embarcadero y tiramos las mangas, pero era espeso, el líquido negro nos aguantaba el olor y empezamos a sacar las mangas y quedaban negras al tiro porque nos daban abasto las mangas. El Departamento de Medio Ambiente tomó muestras del combustible para analizar el impacto de este nuevo derrame en la bahía. Por el momento, se estima que el total corresponde a unos 200 litros de petróleo, una cifra que el alcalde Mauricio Carrasco puso en duda, pero que aseguró que el municipio tomará las acciones legales para establecer la responsabilidad de la empresa en este nuevo episodio de contaminación. Esperamos que esa cantidad no sea significativa. En nuestro derrame nos han dicho 3.000, 5.000 y hemos llegado a 70.000 litros, por lo tanto nosotros vamos a tomar las acciones legales. El Departamento de Medio Ambiente, que está al ICET conmigo, tuvo la oportunidad de embarcarse, tomar muestras de agua y por eso que los concejales han puesto en el presupuesto municipal de seguir invirtiendo en el departamento justamente para tener estas contrapartes. Nueva demanda que se suma a la acción judicial interpuesta contra ENAP por el derrame ocurrido en 2014 y de la que aún no existe una clara resolución por parte del Tribunal Ambiental. Con la nueva norma secundaria de la Bahía de Quintero, se espera que estos casos puedan disminuir al mínimo y que las empresas sean efectivamente sancionadas por la contaminación medioambiental que generan. Departamento de Educación realiza cierre de la red integral. Esta semana, profesores encargados de las unidades técnico-pedagógicas y de programas de integración escolar se reunieron para evaluar lo acontecido en los recintos educacionales municipales durante el año 2021. Pasemos a revisar la siguiente información. Este miércoles se realizó el cierre anual de la red integral de los colegios municipales de Quintero, que lo conforman docentes encargados de las unidades técnicas, pedagógicas y del programa de integración escolar, PIE. En la oportunidad, el secretario técnico de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, Carlos Torres, quien ofreció una charla sobre los nuevos estándares de la profesión docente. Conversamos con el expositor, quien nos señaló. Una jornada muy provechosa en el sentido de haberle dado a conocer a los colegas los nuevos estándares de la profesión docente y hablar sobre el marco de la buena enseñanza que se ha aprobado y se está implementando ya para toda la a nivel nacional. Porque estos seguramente están siendo trabajados en diferentes direcciones provinciales con sus respectivos DAEM o sostenedores y es un hecho de que cada profesor va a tener su librillo para poder orientarse mejor en sus planificaciones y así entregar mejores planificaciones hacia el logro de los aprendizajes que tanto buscamos nuestros estudiantes. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. El Consejo Municipal sesionó en Mantagua y entregó nuevo vehículo de seguridad ciudadana. Como parte de la nueva política de gobierno en terreno, El Consejo Municipal de Quintero sesionó el miércoles 22 de diciembre en la localidad de Mantagua y entregó importantes anuncios. Al respecto, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo indicó que tras la sesión se entregó a los vecinos un nuevo móvil de seguridad ciudadana que estará absolutamente disponible las 24 horas del día para las comunidades rurales. Además, informó que se adjudicó un convenio de 800 millones de pesos para la construcción del nuevo jardín infantil de Mantagua. Bueno, quiero agradecer la existencia y la perseverancia de los vecinos dirigentes rurales, porque también hay que decirlo, nos cuesta a veces mucho salir de la municipalidad, pero este nuevo consejo le ha pedido al alcalde, todos los concejales, los antiguos, pero también los nuevos, que tenemos que sacar el consejo a terreno. Y yo obviamente he escuchado esa solicitud, así que tomamos por política en esta nueva administración, este último periodo, de salir localidad por localidad. Hoy día nos tocó en Mantagua, recogiendo las necesidades de los vecinos de Mantagua. Participaron muchos dirigentes y también vecinos por los temas de salud y temas de seguridad. Y junto con ellos ya nos llegó a través de un proyecto que presentó Seguridad Ciudadana a los profesionales. Nos adjudicamos dos móviles, una camioneta y un vehículo, para sumar ya a los que teníamos en seguridad. Y uno de ellos va a quedar absolutamente disponible 24 horas para las comunidades rurales. Y yo quiero agradecer al Consejo Municipal en pleno, a nuestra concejala y a los 5 concejales que con la buena disposición se trasladaron para esta localidad para escuchar y ver cómo mejoramos la calidad de vida de rural. Junto con ello, también anunciar que nos adjudicamos un convenio de 800 millones de pesos para un jardín infantil nuevo acá en Mantagua. Y también está a la disposición de los concejales, ¿cierto?, en su distinta área. Lo decía la concejala de Tamara Tello, presidente de Cultura, de cómo trasladar todas estas presentaciones de arte que tenemos en la península a rural. Nos decía Mario cómo potenciar todas las escuelas, Mario González, todas las escuelas deportivas. Nos decía Alejandro Sepúlveda, también planteaba el tema de régimen interno, cómo estas coordinaciones, el tema de seguridad, ¿cierto? José Vara hoy preside la Comisión de Inversiones, ¿cierto? Y está preocupado y ha planteado varias veces que podamos comprar algunos terrenos en rural, ya que con este crecimiento exponencial en el cambio de uso de suelo, obviamente en un par de años más van a ser prácticamente no accesibles para la municipalidad comprar terreno. Y también Antonio, como presidente de la Comisión de Educación, preocupado del tema del colegio, hay unas plantas que mejorar de tratamiento aquí y en Valle Alegre. Y obviamente el presidente de la Comisión de Finanzas, que es Rolando Silva, también estuvo presente para ver todos los temas de inversión junto con la Comisión de Inversión. Por tanto, yo quiero agradecer al Consejo. Sé que llegaron con las ganas, son reuniones permanentes, lo decíamos el otro día, nosotros no solamente nos juntamos para los consejos municipales, sino que además los concejales se juntan diariamente, 2, 3, 4 horas diarias, para las comisiones, para poder atender tantas necesidades, porque la comuna, por estar segregada en localidades rurales, es más difícil poder satisfacer todas las necesidades porque son todas distintas. Pero aún así, estamos mandatados para eso. Para eso nos presentamos a estos cargos y vamos a dar lo mejor nuestro para poder dar cumplimiento en lo que más se pueda para la integración rural, para el mejoramiento de la seguridad, los temas de loncura y obviamente los temas que convoca la península de Quintero, ya que Quintero somos casi 37.000 habitantes. Obviamente el presupuesto municipal tiene que ser mucho más alto. Y en eso estamos y vamos a seguir trabajando para dar lo mejor de lo nuestro, para cumplir a nuestros vecinos compromiso que tenemos de mejorar la calidad de vida entre todos. Municipio de Quintero refuerza limpieza de playas y borde costero. A partir del 15 de diciembre está operando el servicio de limpieza de playas no concesionadas y borde costero que contrata la Municipalidad de Quintero para el periodo de verano. Así lo dio a conocer Héctor Aguayo Lorca, jefe del Departamento de Aseo del municipio, al señalar que este servicio está contratado entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, situación que los tiene bastante satisfechos por cuanto ya se aprecia la limpieza de zonas como las bajadas de playa y los miradores. El jefe del Departamento de Aseo no descarta que esta acción se continúe realizando durante el resto del año, según se ha estado evaluando en reuniones con alcaldía. Sí, mira, en realidad, digamos, la perspectiva de poder disponer de una, digamos, como una limpia, atractiva, digamos, al turismo, es que todos los años, digamos, contratamos un servicio externo que tiene por objetivo el poder, digamos, hacer la limpieza, la mantención durante, digamos, cierto tiempo. En este caso, ya el servicio está contratado desde el 15 de diciembre ya hasta el 15 de marzo. Situación, digamos, que nos tiene bastante contentos porque nos da, digamos, los resultados, digamos, esperados. Cosa de ver, desde hace algunos días, las playas, digamos, se mantienen sumamente limpios, lo mismo, digamos, que la bajada a las playas, los miradores, etcétera, etcétera. Entonces, era, digamos, una situación bastante criticada, la poca preocupación, decía la gente, por mantener, digamos, las playas limpias. Lo que la gente, digamos, no logra, digamos, entender, que con los recursos, digamos, que tenemos nosotros como municipio, nos damos abasto para poder realizar, digamos, toda la limpieza que requiere la comuna. Ya, por tanto, digamos, siempre se va priorizando. Entonces, la única posibilidad de poder, digamos, mantener las playas limpias es a través, digamos, de un servicio externo. Ahora, nosotros esperamos, y así, digamos, lo hemos conversado con el señor alcalde, está, digamos, la posibilidad de poder ampliar este servicio durante todo el año, aunque sea, digamos, los fines de semana. Situación, digamos, que sería, digamos, bastante conveniente para poder seguir presentando una comuna atractiva al turismo. Amigas y amigos, ya es tiempo de Navidad y nos parece muy necesario hacer un alto en las noticias y pasar a escuchar un bello villancico chileno. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Alcalde Mauricio Carrasco recibió al nuevo director regional del Servicio de Migraciones. A mediodía del martes 21 de diciembre, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo recibió en su despacho a Luis Rivera Caneo, quien recientemente asumió como nuevo director regional del Servicio Nacional de Migraciones. La reunión tenía por objeto dar a conocer al jefe comunal la nueva institucionalidad que se ocupará de levantar la información y atender las necesidades de las comunidades migrantes en los territorios, para optimizar las coordinaciones con los ministerios y organizaciones que entregan los servicios en las regiones. Los invito a escuchar las palabras de Luis Rivera Caneo, director regional del Servicio de Migraciones, y también de Patricia Lucarelli, encargada de programas sociales de la Municipalidad de Quintero. Estamos muy agradecidos de la gran recepción que el alcalde Mauricio Carrasco ha tenido en el día de hoy, en la oportunidad de poder contarle de la creación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones, una instancia que se va a preocupar no solo de tramitar las solicitudes de la población migrante que llega a nuestro país, sino que también de un tema tan importante y tan relevante que es la inclusión, la integración de estos migrantes que ya están en nuestro país, a nuestra cultura local, a nuestra realidad nacional, y de esa manera el tremendo aporte que desde las municipalidades se puede hacer para fomentar esta integración de estas personas que llegan a Chile. Y es por eso que en Quintero se ha avanzado muchísimo en el trabajo con la población migrante, y es un ejemplo, la verdad, para muchos otros municipios de la región, en el sentido de poder dar un trato digno, un trato atento a la población migrante, y de esa manera también orientarlo, atenderlo y hacerlo sentir como en casa, para que de esa manera también ellos se vayan integrando y siendo un aporte a la sociedad y a la comunidad toda. A contar de hace un par de meses, el tema extranjería dejó de depender del Ministerio del Interior y pasa a conformar un Servicio Nacional de Migrantes. Y nosotros como municipio, a diferencia de muchos otros que aún no tienen creada su oficina de migrantes ni el programa Migrantes, nosotros tenemos mucho más avanzado. De hecho, estamos listos, según lo que nos decía el director, listos para poder acreditarnos con un sello que se llama Sello Migrante, el cual nos va a permitir primero capacitar a los funcionarios, también tener acceso a plataformas de información respecto a qué van, en qué proceso van los trámites de los distintos migrantes que estén haciendo sus trámites de regularización. Y bueno, y un sinfín de cosas que se van a ir dando en el tiempo. Entonces, la verdad que como municipio estamos recontentos, primero, porque esto ya el alcalde y el consejo lo aprobó hace 4 años que estamos trabajando con una oficina migrante, y esto nos va a venir a reforzar el trabajo y agilizar los procesos de las personas migrantes de nuestra comuna. Corporación Municipal de Deportes prepara nuevos talleres para el año 2022. Una completa parrilla de actividades deportivas son preparadas por la Corporación Municipal de Deportes y Desarrollo Social para el año 2022. Entre las que se cuentan deportes náuticos como la natación o el buceo, y otras actividades como la zumba para adultos y el yoga infantil. Revisemos la siguiente entrevista al gerente deportivo de la Corporación Municipal de Deportes. Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes, señaló que estos nuevos espacios surgen a petición directa de las personas a través de las redes sociales y las necesidades evaluadas por los técnicos de la institución. Y dado que el territorio permite practicar diversos deportes tanto en tierra como en las cumbres de los cerros aledaños o en las playas y, por supuesto, en el mar. Y en Quintero, niños y niñas crecen junto al mar, jugando en la arena, bañándose en la gran cantidad de playas, a los que se suman tradiciones que los pescadores de Quintero practicaban antiguamente, como el buceo, apnea, que se quiere retomar ahora con una hermosa disciplina deportiva. Por todo eso, tenemos registro de lo que nos dijo Rodrigo Castro, gerente de la Corporación de Deportes, con respecto a los nuevos talleres. Queremos involucrar, por ejemplo, unos talleres náuticos, un taller de buceo en apnea para el próximo año. Queremos también incorporar talleres de zumba, pero en la noche, más tarde, que las mamás nos solicitan por el tema de que llegan de trabajar y quieren hacer deporte y no pueden porque ya está todo cerrado. y también unos talleres que tienen que ver con el yoga infantil, con el tema de la tranquilidad de los niños, que se puedan conectar, sobre todo esos niños que tienen mucha energía. Entonces ahí también estamos haciendo unas parrillas deportivas para el próximo año, según las necesidades que hemos visto nosotros durante este tiempo. Peligro peludo. Somos los superhéroes de la salud. Me mordió un perro. Tranquilo, niño. Si te muerde, muérdelo tú de vuelta. No hagas eso. En caso de mordedura, debes seguir los siguientes pasos. 1. Lava la herida bajo el chorro de agua con abundante jabón. 2. Luego, comprime con un paño limpio. 3. Acude inmediatamente a un centro asistencial de salud en compañía de un adulto. ¡Miau! Oye, Bobby, ¿y cuándo el humano debe vacunarse? Siempre esta decisión debe ser tomada por personal médico, quien decidirá de acuerdo a los antecedentes que les entregues. Si el perro que mordió es de la calle y no tiene casa, se optará por vacunar al humano. Si es un perro de casa, se optará por su observación durante 10 días. Y a partir de esto, se definirá si se vacuna o no al humano. ¡Miau! Cuida bien a tu mascota. Ya no estás sola. Los superpeludos estamos vigilando. Tenencia responsable de mascotas y salud. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Comuna de Quintero cumplió 130 años de existencia. El 21 de diciembre de 1891, el presidente Jorge Mon le entregó la categoría de comuna autónoma a lo que por aquel entonces era un pequeño villorrio de pescadores. Les invito a escuchar la siguiente crónica. El 130 aniversario de la Comuna de Quintero, creada por el gobierno del presidente José Montt Álvarez por la Ley sin número, organización y atribuciones de las municipalidades, o de la Ley de Comuna Autónoma, promulgada el 21 de diciembre de 1891 y publicada el día 24. El cuerpo legal dividió el país en 267 comunas. La número 55 fue Quintero, con la subdelegación 17 Puchuncaví y 19 Foco. Cada comuna tenía 3 alcaldes y 6 regidores. Las funciones comunales destacaban en asamblea electorales que elegían a los municipales, aprobación de presupuesto, las inversiones, enajenaciones e impuestos. Por esta razón, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, envió un saludo a nuestros vecinos y vecinas. Buenos días a todas las vecinas y vecinos de la comuna de Quintero, y por supuesto eso incluye a Loncura y nuestras localidades rurales. No quiero perder la oportunidad hoy, 21 de diciembre, que estamos de aniversario, que cumplimos 130 años como comuna. Cuando fue creada esta hermosa comuna de Quintero. Así que quiero saludar a todos los vecinos, y cuando son todos, también las personas que decidieron venir a vivir a esta comuna, también son parte de Quintero. Así que un abrazo cariñoso a todas y a todas en esta oportunidad. También no quiero perder y decir que hoy estamos en fase 4 y nosotros somos una comuna turística que va a llegar muchísima gente en el verano, y eso espero para que nuestro comercio, los colectiveros, los pescadores que hemos sido golpeados por tanto tiempo, por distintos motivos, podamos tener mejores ingresos en el verano. Así que también invitarles en este aniversario a seguirnos cuidando, la mascarilla, la distancia, para poder mantener la fase 4 y, primero que todo, cuidarnos como familia, y en segundo, para que podamos trabajar todo el verano como esta comuna siempre lo ha sido, una comuna de mucha preferencia para descansar. Alcalde Mauricio Carrasco entrega un saludo de Navidad para los vecinos de nuestra comuna. Saludar a todas nuestras familias de la comuna de Quintero. Como siempre decimos, que Quintero es uno solo desde la línea del tren hasta la vecina comuna de Puchuncaví. Así que eso involucra a todo rural, a Loncura y la península. Una feliz Navidad, un año difícil, varios años difíciles para esta comuna en realidad, todo un tema de la pandemia. Son cosas que la vida nos tenía una sorpresa para todos y lamento tanto que hayan personas que hayan partido por culpa de esta pandemia. Pero un abrazo respetuoso, de verdad, con mucho cariño, para que tengan una Navidad juntos. Y ojalá que hayamos aprendido algo como seres humanos con esta pandemia que nos llegó y tener una visión distinta de esta fiesta de fin de año. Esperando y agradeciendo la oportunidad que siempre me han dado de poder trabajar dentro de los marcos del respeto en la comuna, que tengamos un año mucho mejor el que se nos viene. Así que una feliz Navidad desde el alcalde, desde el Consejo Municipal y de todos los empleados de la Municipalidad de Quintero para toda la comuna que tanto queremos. Muchas felicidades. Con este saludo de Navidad del alcalde Mauricio Carrasco Pardo, a nombre del municipio, el Consejo Municipal y las y los trabajadores municipales, despido el programa informativo municipal del día de hoy. Reciban un gran abrazo, queridos auditores. Muchas gracias por su atención. Feliz Navidad a todas y todos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.